La cervecería en Navalcarnero patrocina el Callejón del Hambre. Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier chorrada que se os ocurra. Buenas noches, bienvenidos esta noche al Callejón del Hambre, en este andén en el que estamos hambrientos y por el que tanta gente va a pasar hoy. En el Callejón del Hambre comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! ¡Niam! Lo dice Teddy y lo dice muy bien dicho, comemos de todo. Y es que esta noche vamos a tener muchísima gente en este callejón. De hecho, estoy apretadito aquí en el estudio porque es que, aunque no están, porque van a ser todas por teléfono, estamos ya, no sé cómo deciros, pegaos. Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. Porque esta noche vamos a hablar de esos planes estupendos que podéis hacer para este fin de semana en San Isidro. Vamos a tener una entrevista con una de las mejores voces que ahora mismo en este país hacen canciones, con algunas de las mejores letras, junto con Antonio Luque de Señor Chinarro y dos o tres más. Porque los demás las hicieron, ahora las recantan, pero no las hacen nuevas. ¿Sabéis quién es? ¿No? José Ignacio Lapido. Pero por supuesto tenemos que hablaros de la cervecería, donde esta misma noche, a esta misma hora o dentro de un pelín de tiempo, empezará a tocar un grupo nuevo, un grupo del cual sabemos muy poco, casi nada, prácticamente ni nos acordamos del nombre. Es algo que tiene que ver con banana, con no me comas la banana, o sujétame la banana, o no sé, algo de banana. ¿Queréis descubrirlo? ¿Queréis descubrir qué hace este no sé qué banana? Pues ya sabéis, la cervecería La Cerve para los Amigos está en la calle Constitución 10 en Navalcarnero. Y bueno, seguro que va a ser al menos divertido. Los que sí sé que van a tocar este sábado, este mismo sábado a las 12 de la noche, son los 49ers. Los 49ers son un grupo de blues de Madrid que hacen un fantástico blues, pero no solo hacen blues. Hacen boogie, hacen swing, hacen todos esos temas y vamos a empezar escuchando un tema suyo. Ahí suena. Please, don't you please buy my DC. Please keep shaking on this countdown. charme, shake it up and go. Bueno, qué forma de empezar el Callejón del Hambre, qué ritmo, qué fuerza, qué ganas. Y bueno, pues si queréis saber algo más de los 49ers, tenemos al otro lado del teléfono a Chema. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Chema, ¿qué tal me oyes? Muy bien, te oigo muy bien. Genial. Bueno, pues nada, estaba comentando aquí a los hambrientos que vais a estar este sábado en la cervecería, la Cerve para los amigos. Uh-huh. Y bueno, pues esto que sonaba muy bien, ¿no? Esto además es en directo, creo. Sí, esto es en directo, está grabado en Moss Music, creo que fue el 15 de diciembre que tocamos, vamos, teloneamos a Steve C y a Ñaco Goñi. Ajá, buena compañía, sí señor. Sí, sí, lo grabamos pues ahí en Moss Music, nos lo grabó José y bueno, suena bastante, bastante decente. Sí, sí, sí, suena bien bonito. Bueno, pues estaba comentando que vosotros hacéis blues, hacéis boogie, hacéis también alguna cosita de swing por ahí perdida, ¿o? Mezclamos bastantes cosas, la verdad es que venimos cada uno un poquito de un estilo. Sí. Y bueno, eso se nota porque vamos metiendo cosillas dentro de lo que es la línea de blues, pues ajá, vamos haciendo bastantes cosas. Vale, vamos a presentar a los componentes. Uh-huh. Estamos hablando con Chema, que es el bajista, sí, pero imagino que tocan más, ¿no? Porque aquí suenan más cosas. Sí, bueno, el cantante que es Álvaro Leal, que además también guitarra. Luego está Paco Gonzalo, que es el otro guitarra. Está Héctor Martínez, que es el armonicista. Uh-huh. Y luego tenemos a Carlos Sánchez de la batería y recientemente pues se incorpora con nosotros Sergio Valdeita, que es pues un teclista estupendo, fantástico. Toca también con 1430. Ah, qué bien. Uh-huh. Ah, muy bien, muy bien. Fantástico. Bueno, pues, ¿qué nos vais a dar la noche del sábado? A ver. Bueno, pues, ¿qué es lo que nos vais a dar? Tocaremos todo lo que es nuestro repertorio, que está, sí, pues, de alguna forma, pues, compuesto tanto por versiones de clásicos del blues, como por también algunos temas propios que ha ido componiendo, sobre todo Álvaro Leal, los arreglos, uh-huh, los hacemos un poquito entre todos. ¿Y esos temas que ha ido componiendo son en inglés o hay alguno en castellano? Sí, siempre en inglés. Siempre en inglés, o sea que os mantenéis fieles a la línea del blues en inglés, ¿no? La verdad es que somos un poquito de la teoría que el blues en español no suena demasiado, demasiado allá, preferimos como suena un poquito en... Yo no estoy de acuerdo, pues, pero no vamos a entrar en eso ahora. Bueno, pues vamos, es nuestra forma de sí, sí, sí, sí, de disfrutarlo. Me parece estupendo. O sea que está garantizado el buen rollo, el ritmo, sí, sí, y la marcha para el sábado por la noche en la Cerve. Por supuesto que sí. Vale, fantástico. Una cosa que te tengo que preguntar y que no puedo evitar preguntarle a un bajista, uh-huh, siempre que entrevisto a un bajista le pregunto esto. Cuéntame. Verás, el bajista de los Rodríguez, que no fue nunca de los Rodríguez, hace poco se murió, uh-huh, el pobre hombre, era, digamos, el quinto Rodríguez, era un tipo muy especial, sí, que decía que un bajista es un tipo muy elegante, colocado entre un bestia que aporrea los tambores, sí, y dos ególatras que son el guitarrista y el cantante. Sí. ¿Tú crees que es una buena definición de un bajista? Pues es una definición que puede estar bien. Realmente, pues un tipo muy elegante, pues tampoco estoy de acuerdo. Realmente, a ver, lo que yo pienso es que hay dos partes diferenciadas dentro de un grupo. Y una es, ¿sí?, la base rítmica, que, uh-huh, la llevan pues el batería y el bajista. Sí. Y quizá pues sean los que menos se lucen en digamos en lo que es el conjunto del grupo. Lo que pasa que sin ellos pues queda un poquito desnudo. Ya. Y luego está la gente que le da, digamos, el rollo diferente, que son las guitarras y la voz, lo que da, digamos, la melodía. Te ha quedado una respuesta muy diplomática, ¿eh? Sí, no, diplomática. Muy diplomática te ha quedado, ¿eh? Uh-huh. No te has mojado ni un pelo. Bueno, mojarme. ¿Qué quieres que te diga? También dicen que los bajistas, pues son... Hacer un solo de bajo es horroroso y ese tipo de cosas. Somos un poquito los marginales en la música. Por eso. Bueno, no podía evitarlo. Siendo un bajista tenía que preguntártelo. Es una cosa que me impactó muchísimo, me hizo mucha gracia. Y bueno, ¿cuánto tiempo lleváis tocando? Pues, llevamos aproximadamente año y medio. Nada más. Sí. Pero en esto del blues lleváis... Pues fíjate, en esto del blues, tanto el cantante como armonicista, como el otro guitarra, como Paco, pues sí, sí son gente que les gusta el blues y que han mamado blues desde pequeños. Sergio también ha mamado bastante blues, aunque también tira mucho por el soul, que es el teclista. Ajá. El batería y yo venimos de otros estilos diferentes. O sea, yo vengo del heavy metal de toma hace ya, muchos años. Toma ya. Y bueno, pues el batería también ha estado... Sí, también. pero vamos a ver, entre los músicos, sí, entre todo tipo de músicos, hay un punto en el cual dice, vamos a tocarnos un blues. Uh-huh. Da igual que toques jazz, que toques blues, heavy metal, que hagas música indie, lo que tú quieras. Uh-huh. Sí, sí. Pero en un momento dado te sientas, vamos a hacernos un blues. La verdad es que sí, y es algo que, bueno, yo ya había tocado algo de blues con anteriores grupos que había estado, pero nunca blues en este plan y en el concepto que tiene esta gente del blues, que ajá. Yo, pues afortunadamente lo estoy cogiendo con muchas ganas. Bien, estupendo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues aparte de tocar, repito, en la cervecería, que os quede bien claro, este sábado, sí. A las 12 de la noche, cuéntame más actuaciones y proyectos que tengáis. A ver, ¿para cuándo vais a un disco, un algo? Tenemos previsto grabar en septiembre. Uh-huh. Una grabación, vamos a ver, primero hacer una maqueta un poquito más, con más calidad que lo que tenemos, porque lo que estamos ahora presentando pues es esto que tenemos en directo, y queremos hacer una maqueta con un poquito más de calidad y más en estudio y más, pues, más perfecta. Sí, bien. Por cierto, pues ahí también tenemos discrepancias entre los miembros. Hay quien le gusta más el tema perfeccionista y hay quien prefiere... Hay quien prefiere más pues el directo y... Sí, sí. Y que aunque te metas en un estudio, tocar en directo lo que estás tocando y no andar ahí... No andar por pistas. Pero bueno, claro. Eso ya lo discutiremos. Y como proyectos, pues sí tenemos unos cuantos conciertos todavía. Pues de momento tenemos fechas cerradas hasta el Festival de Blues de Hondarribia, que es, digamos... nuestro máximo logro hasta ahora. Hemos qué bien. Tocar pues con gente bastante bastante importante como James Cotton o gente de este estilo qué que bien. Va a estar en ese festival. Fantástico. O sea que ahí en la vista tenéis el Festival de Blues de Hondarribia y de aquí a un año, por ejemplo, a Cazorla. Pues de aquí a un año ¿por qué no? Nos gustaría, ¿por qué no ir a Cazorla? Claro que sí. Claro. Que es de alguna forma pues un referente. Y los que hemos estado allí viéndolo, pues la verdad es que sí te queda la cosa de ir allí a Cazorla. Los que habéis estado allí viéndolo y disfrutándolo, ¿no? Porque aquello es una especie de disfrute, es una ciudad, un pueblo. No sé si ciudad, llamarlo, no es tan grande como para llamarlo una ciudad. No, es un pueblecito, es encantador. Además, pues un paraje... precioso, las vistas que tiene pues y el entorno natural es muy bonito, y luego pues aparte el rollo que se vive allí, los conciertos, digamos la convivencia entre la gente, las jam sesión callejeras. Eso es algo impresionante. Yo es que me imagino a los señores sentados en su silla de Enea en la puerta de las casas, sí. Escuchando a los bluseros allí plantados con sus guitarras haciendo esas jams. Sí, señor. Es que es así, ¿no? Sí, señor. Es fantástico. Eso es algo, es una imagen... Esto se lo dedico a esos... no sé si te has enterado que el tema en vivo que más derechos ha generado durante este año, sí. Ha sido Paquito el Chocolatero. Vaya por Dios. Por cuarto año consecutivo. Y después de Paquito el Chocolatero, tres pasodobles más. Vaya por Dios. ¿Vale? Eso va así por delante, ¿no? Entonces yo eso se lo dedico a estos señores que piden Paquito el Chocolatero, que en Cazorla seguro que hay señores que piden canciones de Howling Wolf. Pues claro que las piden. Pues seguro, vamos. Sí, señor. Pues por ahí estamos. Bueno, y antes de poner una canción vuestra más y bueno, pues esperar a veros el sábado, yo quería hacerte una pregunta personal. Cuéntame. ¿Se liga más como bajista de heavy metal o como bajista de blues? Pues no se liga ni como bajista de heavy metal ni como bajista de blues, realmente. Nada, ¿no? Nada de nada. Nada. Como siempre son los cantantes los que se la llevan. Como siempre se la llevan los cantantes y el guitarra. Claro, ¿ves? Que solo se gola atrás y ya te lo he dicho yo. Aunque el armonicista es aquí el que parte la mano. Ah, sí. Bueno, oye, eso me interesa, que yo toco la armónica. Mira, cuando decías lo del tío elegante, sí. El tío elegante del grupo es aquí el armonicista, ¿eh? Anda. Que se va siempre con sus tirantes, su corbatita estrecha y su sombrerito. Toma ya, o sea, ¿qué más se puede pedir? Espectáculo encima. Fantástico. Bueno, pues vamos a poner un temita de los vuestros, Bonnie Chicago, para despediros y, bueno, pues esperar ya que el sábado nos hagáis disfrutar a todos, los que estemos allí en la Cerve, pegando botes, saltos y, bueno, ¿por muy qué bien. No? Cantando con vosotros, perfecto. ¿Por qué no? Bueno, Chema, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alberto. ¡Hala! Saludos, hasta luego. Hasta luego. I'm La cervecería con B de burro. Con Z de cerveza, hombre. ¿Qué es con Z de cerveza? ¿Pero qué estás diciendo? Anda, pececillo. Ay, chaval. Todos los jueves música en vivo en La Cervecería. Navalcarnero, Constitución 8. La cervecería. Buena mesa, buena música y buena ortografía. Escribe con B. Que no con Z. ¿Pero qué dices, Zenutrio? Llámalo como quieras. La jugada maestra de Coldplay. Juan Puchades, FM, 1 del 5 del 2008. De completo éxito, cabe considerar la campaña de Coldplay ofreciendo en descarga gratuita el tema que avanza su próximo disco. Más de 600.000 internautas se descargaron la canción solo en las primeras 24 horas. Lo que demuestra que estas iniciativas de puro marketing funcionan y además son gratis. Sí, completamente gratuitas, tanto para la discográfica como para el grupo. El sueño calenturiento de cualquier publicista hecho realidad. Y es que somos tantos los medios mundiales, esencialmente digitales y no necesariamente especializados, que los generalistas también entran a saco en este juego, que tenemos que llenar nuestros portales con noticias, que nos hacemos eco de casi cualquier cosa. Y si encima lleva el nombre de un grupo anglosajón de relumbrón, con el adjetivo gratuito, ni lo pensamos, tonto el último que publique, imbécil el que no se haga eco. El método es sencillo, avisas al New Musical Express o similar y el efecto dominó entra en funcionamiento. En horas, no hay rincón del planeta que no haya traducido a su idioma la buena nueva, en este caso, que Coldplay regala su nuevo single. Aunque quizás el regalo no sea tal, ya que para descargarte la canción de Marras, ofrecida como gratuita, eso sí, tienes que registrarte en la web de Coldplay dejando tu email, el código postal y el país. Con lo que la discográfica y el grupo se hacen con una fabulosa colección de direcciones de correo electrónico de seguidores de la banda, segmentada por países y por ciudades a la que venderle cositas. Al final, la campaña resulta redonda, se mire por donde se mire. El presupuesto es mínimo, unas libras en banda ancha para que la web no se colapse. No tienes que preocuparte porque las radios del planeta pinchen tu canción, ya que gracias a la noticia llegas directamente a cientos de miles de personas, de las que además te haces con su email. Y para colmo, quedas como un señor de lo más estupendo, regalando tu canción a los fans. Lo próximo, dos conciertos, quizás tres, si Barcelona se suma a Londres y a Nueva York, gratuitos también, del grupo. A ver si con el eco mediático generamos la necesidad de estar en alguno de los bolos, pagando, de Martín y sus socios. Nuestra más sincera felicitación al cerebro que ha diseñado este lanzamiento. Por cierto, ¿alguien ha opinado sobre la calidad musical de la cancioncita regalada, Violet Hill, esta canción que nos ha traído hasta aquí? Bueno, pues aquí la tenemos. Ahora a juzgar si todo este mogollón merece la pena por una canción que suena descaradamente a Pink Floyd. Was a long and dark December. From the rooftops I remember there was snow, white snow. Hace algunos años, cuando mis correrías teatrales organizamos una, lo que se dice, pues entonces no sería un festival, era simplemente un encuentro de teatro del absurdo. Y a la gente le propusimos que pagara en la puerta, pero no con dinero, sino que pagara con algo que para ellos fuera absurdo. La palma se lo llevó uno que llegó con la tarjeta del paro, que entonces era una tarjeta, y la plantó allí, diciendo que aquel era el objeto más absurdo que tenía. Aquella exposición en la puerta, que se fotografió y quedó como algo representativo del absurdo. Ahora resulta que la música no se vende, se regala. Y no solo se regala, sino que ahora lo pagamos con algo que entonces resultaría tremendamente absurdo, pero que sin embargo ahora es tremendamente valioso. Nuestro correo electrónico y nuestra dirección. Sí, sí, no solamente esto lo hace Coldplay, lo hace mucha gente. Por ejemplo, Amaral, también regalan una canción de su próximo disco. Y lo hacen, además, publicitando que además te mandan la foto en la que se ve el tatuaje completo de la espalda de la chica Amaral. Interesantísimo. Bueno, pues la canción que te regalan, ya que estamos de regalitos, es esta. Se llama El Blues de la Generación Perdida. Y bueno, pues vosotros mismos. ¿Sabéis si eso que parece gratuito, que es dejar tu dirección de correo y tu dirección postal, realmente si queréis gastarlo en esto? Porque a partir de ahora hay que pensar en lo que se gasta uno pagando con sus datos. Nada en la cabeza, me miras. solamente tonterías. El blues de una generación perdida. Dices que yo, me dices que yo. Bueno, pues en el Callejón del Hambre no nos nutrimos de tus datos, ni de tu dirección postal, ni de tu correo electrónico, pero sí tenemos el nuestro, que es elcallejondelhambre@gmail.com. Ya sabéis, ahí podéis mandar lo que queráis, vuestras ideas, vuestras broncas, vuestras, no sé, palabras bonitas, feas, cualquier cosa que os apetezca decirnos o, por ejemplo, que os apetezca hacer algo en el programa. Tenemos un montón de colaboradores, este es un programa que está hecho entre mucha gente, por ejemplo. Este señor, Enric, el señor Serraro de Music for Films, hace sus cositas, esas cositas que nos vuelven locos, esos guiones que no llegarán nunca a ser una película, pero que sin embargo nos gustan tanto. Por ejemplo, el de esta noche, que se llama Love Loft, es algo, no sé cómo deciros, es algo suavecito, algo que parece como que no, pero sí. Y ahí va, Love Loft. A nuestro protagonista se le abre un ojo. La luz roja del amanecer se está colando por los agujeritos de la persiana y se pone a jugar con las esquinas de la habitación y con el silencio. La calle adolece de la típica afonía matinal. A nuestra protagonista se le abre un ojo. El muchacho, legañoso y empanado, baja la mirada hacia la ventana en busca de las nubes pintadas de carmesí, pero topa con la cara dormida de su compañera. La conoce bien, pero no se cansa de observarla. Le gusta hacerlo así, cuando ella no se da cuenta. Sus pómulos, las largas pestañas, el dibujo del labio cuando se acerca a la nariz, el lunar, precioso lunar, el pelo enmarañado después de su duelo con la almohada, esa pequeña cicatriz en la ceja, su olor. Afuera empiezan a sonar algunos truenos lejanos. Son las nubes que, despechadas, ya no saben qué hacer para reclamar la atención. Pues eso, nada mejor que un buen desayuno. Shh, los jueves de 10 a 11. Shh, calla. En el callejón del hambre. Venga, dilo tú. Comemos de todo. Bueno, y en esta noche en la que no cabemos aquí, de la cantidad de visitas que tenemos, tenemos una visita muy especial al otro lado del teléfono. Vamos a ver quién es. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Esa voz os suena de algo? A ver, di algo. Pues hola, queridos oyentes, ¿cómo estáis? Sí, señor. Este señor que suena por teléfono no está aquí al ladito, no, no. Está a unos cuantos miles de kilómetros. ¿Sabes cuántos hay? Pues 2.000 kilómetros. 2.000 kilómetros. Sí. Ahí está. Estamos recibiendo a Teddy desde Múnich. Alemania. Sí, señor. A ver, dínoslo en alemán. ¿Cómo suena eso? München. Deutsch. Desde München, Deutsch. Bueno, y no sé, cuéntanos, a ver. Bueno, cuéntanos. Pues yo qué sé. Yo digo, voy a entrar aquí, voy a llamar a ver qué tal va la cosa hoy. Porque el caso es que te estaba llamando antes, pero no he podido localizarte. Bueno, es lógico. Es que está hoy, es que no paramos. Esto es continuo. Estamos haciendo una entrevista, luego otra, luego... Porque, claro, pero ¿tienes gente allí en...? No tengo gente aquí, pero es como si la tuviera. Es como si la tuviera, porque es que vamos a hacer, no sé, 5 o 6 entrevistas esta noche. O sea que fíjate, no vamos a parar ni un segundito. Bueno pues cuéntanos cómo ha sido tu arribada a las München. Pues aquí muy bien. Llegamos el martes y ya otra vez colocando aquí un poquito todo y pues aquí llevando la vida de los alemanes, ¿no? La vida de los alemanes. Es muy entretenida, la verdad. Eso suena como a nombre de película, La vida de los alemanes. Claro, claro. Sí, la verdad es que aquí hay un buen ambiente, hay un río maravilloso donde la gente toma el sol, porque sí que tengo que decir que hace un tiempo estupendo. Qué bien, aquí no hace más que llover. Sí, aquí sale el sol, ha salido el sol estos días y la gente está tomando el sol, las cervecitas, en fin, aquí hay un ambientazo. O sea, que te has dado unos gustazos de vista, pero bien dados, ¿no? Sí, un poquito. Bueno, hoy de hecho tenía que estar en un concierto. Ah, bien. El concierto de Gary Moore. El famoso concierto de Gary Moore. Claro, que ha sido hoy. He pasado por delante de la puerta, sí, pero... Es tu sino. Al final no he podido, macho. Es la segunda vez que intentas ver a Gary Moore y... Y nada, no lo puedo conseguir. Increíble. Bueno, pues una de las cosas que estamos esperando es que nos cuentes cositas de música de allí, ¿no? He escuchado grupos de aquí de Alemania y tal, lo que pasa que es una música un tanto extraña para mí. ¿Extraña? A ver, cuéntanos. Entonces, bueno, aquí hay unas salas que son un poco, pues como cuando te vas a Benidorm y te vas a la zona de los guiris, uh-huh. Que ponen música extrañísima y los ves bailando como locos y tal, pues sí. Muy parecido. Ajá. ¿Y no has tenido una experiencia de sala de esas todavía? ¿Meterte ahí a...? Sí, por eso te digo que estuvimos allí cenando, ¿no? Mientras cenábamos y tal, un grupo así muy... de aquella manera, pero vamos, yo qué sé, un poco extraño. Pero vamos, eran buenos músicos. La mayoría de los músicos que he visto, incluso en la calle... Uh-huh. Hay muchos músicos en la calle. Bueno, es increíble esto. ¿Sí? Joder, qué suerte, macho, porque en Madrid eso está como, no sé... Bueno, te puedo decir que es que ahí está un tío que se lleva el piano. ¿El piano? Sí. ¿Pero un piano de cola? En la calle, en medio de la calle, de una de las calles más céntricas de aquí de Múnich. Ajá. Se lleva su piano encima de un carro con ruedas y tal. Ajá. Allí lo deja y se pone a tocar el tío con un piano de cola, ¿eh? Un piano de cola, impresionante. Sí. Y además es que toca de lujo. ¿Y pone el plato para que la gente le pague? No hace falta, o sea, pone ahí un sombrero y tal, y la gente echa dinero a raudales. La verdad es que no sé. Yo no sé, pero aquí alguien se baja un piano de cola a la calle y, bueno... Pues le quitan el piano. Lo primero la silla, cuando quiere darse cuenta está en el suelo tocando. Sí. Luego hay un tipo muy curioso también que toca el acordeón, pero de una forma extrañísima, tío. Sí. Es como que le dan espasmos, ¿sabes? Sí. Es el acordeón espasmódico. Un acordeón grandísimo y está, empieza tan. Es como si fuera Odisea 2001, ¿sabes? Empieza unas cosas rarísimas, pero que es muy bueno. Lo que tienes que siempre toca la misma canción. Ah, solo toca una canción. Yo siempre que le veo está tocando la misma, macho. Oye, venga, creo que ese personaje, cuando consigas hablar alemán, deberías hablar con él. Sí. Y preguntarle, no sé, a lo mejor es un friki alemán, que también lo sabrá, ¿no? Digo yo. No, la verdad es que el tío se le ocurre, ¿eh? Sí. Sí, porque además es tipo, toca música así tipo Supertramp. Tipo Supertramp. Sí, Supertramp, así mucho de organillo y tal, ¿no? Bueno, uh-huh. O sea, que lo hace muy bien, tío. No sé, tiene algo especial. Lo que pasa es que, claro, siempre toca la misma. Pues. Bueno, pues no sé, bájate un grabador, aunque sea de mano, y un día le grabas un cachito y nos lo pones. Lo malo que lo tienes tú, cachondo. Ah, pues sí. Ahora que lo dices. Sí. Bueno, los móviles también graban. Sí, ya, pero no es lo mismo, tío. Ya, sí, bueno, pues nada. Ya nos veremos por aquí. Claro, es un poco más cutre. Sí, la verdad que sí. Nah, bueno, hombre, por lo menos grabarlo así con un poco de calidad, ¿no? Sí, sí. Bueno, el caso es que tengamos algún tipo de muestra para ver de qué va eso, ¿no? Tan claro, curioso que nos cuenta. En cuanto a tiendas musicales, aquí hay... Las hay muy grandes. Hay una de 5 plantas que es inmensa. Uh-huh. Tienes ahí de todo. Pero además hay una cantidad de instrumentos de cuerda y de viento, tío. Sí. Es increíble. Ajá. Hay cultura. Lo que se nota es que en Alemania hay cultura musical. Sí, ¿no? Además, aquí justo dos calles más para acá de nuestra casa, hay una casa de pianos también de cola. ¿Ha salido de dudas ya con eso del transporte del piano? Pues no, todavía no lo sé. Ah, pues mira, una de las cosas que tienes que aprender a preguntar en alemán es eso. Claro. ¿Cómo se transporta un piano con todo lo que pesa? Sí, sí. Hombre, mejor preguntárselo a un español. Pero vamos, sí, pero... algún día nos enteraremos, ¿no? Que lo llevan en alguna furgoneta o algo así. Sobre todo, entérate de cómo lo hace ese que toca el piano en la calle. ¿Qué hace? ¿Se saca el piano todos los días o qué? Pues debe vivir en un bajo. Sí, porque y empujarlo con las ruedas, ¿no? Claro, sí, porque se lo monta en unas ruedas, pero de esas como carros de la compra, ¿sabes? ¡Qué fuerte! Es una plataforma que tiene. Sí. Y que ahí monta el piano y se lo baja a la calle, tío. Qué luego fuerte. Lo descarga ahí, una especie de rampa y tal. Y ahí lo pone en medio de la plaza, o sea, como si fuera, vamos a decir, en la Plaza Mayor. Sí. Pues en una de las calles que van hacia la Plaza Mayor, pues ahí se pone. Oye, a eso tienes que hacerle una foto. Sí, sí, bueno, se la haré. Hazle una foto y la ponemos en el blog, pero el ya. El próximo día que le pille tocando el piano. Por supuesto. Te haré una fotillo. Bueno, chico. Bueno, Teddy, que muchísimo gusto de hablar contigo todas las noches. Igualmente. ¿Eh? Y que, nada, que aprendas un poquito alemán y le preguntes a ese acordeón espasmódico que nos tienes ahí. Sí, sí, sí. ¿Eh? Le pregunta cómo se llama, de dónde es y todas esas cosillas. Hasta ahí llegas, ¿eh? Con un diccionario seguro que sí. Sí, bueno. ¿Dónde te llamas? ¿Dónde eso seguro. Fijo. Bueno, ¿y a quién tienes de invitados? Ay, pues esta noche tenemos a José Ignacio Lapido, a ese pedazo músico que fue el cantante de 091. Ya. Y también tenemos a Inma Gras, que nos va a hablar de Planetaria, un pedazo de festival que hay este fin de semana, porque estamos en San Isidro, y aquí un montón de cosas. Pero un montón, ¿eh? Yo estaba pensando, digo, lo mismo no hace programa porque fiesta. No. Qué va. Ahí. Ni mucho menos, no. Esta noche no toca. Tocará otras noches. Y también vamos a dar noticia de la rueda de prensa en la que estuvimos, porque este fin de semana hay 10 salas de Madrid que son gratis los conciertos. ¿Son gratis? El circuito de música independiente, de la noche en vivo. Qué pena no poder estar allí. Pues sí, porque hay cosas buenísimas. Uh-huh. Luego comentaremos todo eso. Bueno, Teddy. Pues nada, ya te escucharé por internet, porque ahora mismo imposible. Imposible, pero luego ya sabes, a través del blog. El blog del Callejón, se pueden escuchar todos los programas. Claro. Y nos vamos corriendo. ¡Chauito! Bueno, queridos oyentes, hasta luego. ¡Hasta luego! Adiós. ਦੇ ਪੋਲੇ Y dentro de todas esas cosas que van a pasar este fin de semana, una de ellas es el Planetaria, que es un encuentro de músicas del mundo y energías renovables, con un pedazo de cartel que, aunque haya gente a la que no le suene muchos de estos músicos que vienen, la verdad es que hay cosas realmente muy buenas. Como esto que está sonando. Esto que está sonando es Malkit Singh, que es de la India y que va a estar sonando el 18 de mayo, que esto es un torbellino, este es el rey del Bhangra, pero casi mejor que nos lo cuente Inma Grass, que la tenemos al otro lado del teléfono, que es una de las organizadoras del Planetaria. Buenas noches. Hola Alberto, buenas noches. Buenas noches Inma, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Me oyes bien, no? Sí, perfectamente. Vale, genial. Bueno, pues yo les estaba contando a los oyentes de este programa, a los hambrientos del callejón, sí, que este fin de semana van a pasar muchas cosas. En Madrid normalmente pasan muchas, pero este fin de semana más, ¿no? Claro, con esto de San Isidro. Claro. Y una de ellas, o de las más interesantes para mí, es este Planetaria, ¿no? Que está clasificado no como festival, sino como encuentro. ¿Por qué esta nomenclatura? ¿Por qué un encuentro? Bueno, quizá porque la palabra festival está un poquito ya... machacada, ¿no? Machacada, ¿no? Sí. Entonces, pues por buscar otra forma de comunicar un proyecto que nos parece muy bonito, uh-huh. y bueno, pues por eso básicamente, ¿no? Porque estamos un poquito cansados de lo de festivales, ¿no? Ya, yo pensaba que lo del encuentro también tenía que ver porque a lo mejor los músicos podían interactuar entre sí. Es decir, cuando hay un encuentro pasan cosas, sobre todo entre músicos. Sí, pero no se ha planteado ahora mismo los encuentros entre los músicos, porque eso requiere un trabajo previo muy grande. Los músicos, para poder trabajar juntos, se tienen que haber encontrado previamente, uh-huh. haber ensayado, haber trabajado, y entonces no es el caso, ¿no? Este es un pequeño festival, es una uh-huh. pequeña muestra que hemos querido que tenga una grandísima calidad, pero bueno, el presupuesto no era muy grande tampoco, entonces dentro de lo posible, pues pensamos que hemos conseguido un gran cartel, ¿no? Y sí, un cartel en el sí. que estamos mostrando, pues yo creo que lo más... parte de lo más interesante que está ocurriendo ahora dentro de las músicas del mundo, ¿no? Exacto. Sí, esto de las músicas del mundo, hay mucha gente que, bueno, pues no conoce o no entiende muy bien de qué va esto de las músicas del mundo. En realidad, casi siempre, yo me baso un poco en lo que dice este... Vaya, ahora se me ha olvidado, el presentador de Discópolis en Radio 3. José Miguel López. José Miguel López, me da el nombre. Que es la gente que ha cogido su música de raíz y la ha transformado. ¿Vale? Le ha dado, a través de algo distinto, la ha conseguido cambiar de alguna manera y la ha puesto en el mundo, ¿no? La ha puesto internacionalmente a los oídos de los demás, ¿no? Claro, no solo internacionalmente, sino que digamos que la han traído a la actualidad. Exacto. Porque las músicas del mundo están basadas en los folclores populares de los pueblos. Eso es. Entonces es una forma de contemporarizar la música folclórica uh-huh. con los elementos actuales, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de Talking Singh, que estábamos escuchando ahora mismo, sí. pues es la música del norte de la India, el Punjab, el Bhangra, que es una danza y también es un estilo musical, pues lo ha mezclado con ritmos de música dance, electrónica, y entonces, pues bueno, ha hecho una especie de combinación de lo más explosiva, ¿no? Pero explosiva, en directo es... Bueno, yo os advierto, de verdad... si vais al concierto del 18 de mayo, del domingo, que ahora vamos a hablar del cartel, si vais a ese concierto, tened en cuenta que el día siguiente vais a tener agujetas. Sí. Porque no vais a parar de bailar, o sea, es impresionante este hombre. Sí, sí, él es el fin de fiesta, ¿sí? Va a ser el que cierra un poco los conciertos y realmente, además, el espectáculo es impresionante. Es muy, muy, muy llamativo. Es muy visual, muy bonito, tiene mucho que ver también con el cine de la India. Sí. ¿No? Con Bollywood. Sí, porque él ha trabajado mucho claro. con Bollywood, ha hecho muchísimas bandas sonoras, tiene más de 21 discos publicados, es un gran artista, ¿no? Bueno, y todo esto, además, tengo que deciros que es gratis. Es gratis. Además es gratis, pero vamos a hablar del cartel. El sábado 17 tenemos a Junko Ihara de Japón, ¿sí? a Berrogueto de Galicia, a Jimmy Tenor, que Jimmy Tenor es un pedazo músico. Sí. Es un hombre que lleva muchos, muchos años, ha hecho prácticamente de todo. Es una especie de... ¿cómo diría yo? Una especie de Ray Cooder, para que la gente lo conozca, ¿no? Sí. En cuanto a que ha experimentado con su instrumento en todos los ámbitos que te puedas imaginar. El Barry White blanco le llaman también. Sí, sí, sí, sí. Más Kabu Kabu, que es una mezcla entre Finlandia y África. Y el fin de fiesta del sábado es Idan Reichel Project. Sí. ¿Vale? Que a este no le conozco, ¿ves? Pues mira, me habéis Idan Reichel es un músico israelí. ¿Sí? Que me parece un proyecto interesantísimo porque nosotros pretendemos también con este festival pues ser hacer una llamada de atención sobre la diversidad del mundo, del planeta, sobre la necesidad que tenemos de tomar conciencia de todos los problemas medioambientales y todos los problemas de violencia que existen en el mundo. Ajá. Entonces, Idan Reichel, él es un israelita que se define como pro-palestino y que en su música integra muchísimos ritmos de todo el Medio Oriente, o sea, desde la música tradicional etíope hasta los cantos yemeníes, con sonidos electrónicos. Él en Israel es un auténtico ídolo de masas. O sea que lo que ha hecho realmente no es solamente coger su folclore, sino coger folclore de todo lo que le rodea, ¿no? Efectivamente. Ajá. Sí, sí. Entonces, qué interesante. Él, digamos que su proyecto es un proyecto de integración de un montón de culturas diferentes del Medio Oriente y él quiere ser como un portavoz de la paz. Uh-huh. Entonces, ahora mismo está actuando por el mundo entero, Idan Reichel, ¿no? Es un lujazo tenerle realmente, ¿no? Bueno, pues su espectáculo también es muy visual, es muy bonito y es súper bailable y muy atractivo, ¿no? O sea que tenemos de todo. Tenemos de todo. Tenemos baile, tenemos imagen, tenemos intención. Sí. Y además de eso hay más cosas. Hay muchas más cosas. O sea, además de todo eso tenemos talleres, tenemos pasacalles percusivos. Es decir, vamos a ver, este es un encuentro que está pensado para todo el mundo, para familias. Para familias. Hay no... un montón de actividades para niños, claro, también. Claro, claro. ¿Sabes? Donde, pues mira, Seidu, que no hemos hablado de él también, que es un músico de Sierra Leona, que nos va a presentar también su proyecto. Él ya es también como su cuarto disco, es un disco maravilloso el que va a presentar en el festival, que lo ha producido Loco Akanza además. Sí. Y entonces él además va a dar un taller de percusión para niños. Entonces vamos a utilizar elementos cualquiera para crear pequeños instrumentos, reciclar. Bueno, yo desde las latas de cerveza hasta, ¿no? Y crear con los niños pequeños instrumentos de percusión para que ellos también puedan tocar. Bueno, yo ese no me lo voy a perder, me voy a llevar a mis niños. Te lo tienes que... Para que disfruten, llevarles, hombre. Claro, para que estén con Seidu allí, que es un gran maestro de la percusión, además. Bueno, pues vamos a poner un poquito de Seidu para que se hagan una idea. Yo he hecho aquí una especie de mezclita entre una canción que se llama Rice Harvest, que es La recogida del arroz, que es una canción a capela, que en este programa es algo que cuidamos muchísimo, nos encanta la música a capela. Uh-huh. Y después de eso, pues hemos mezclado con otra que se llama Freedom, en la cual hay una parte percusiva muy importante. Claro, Seidu tiene un proyecto en Sierra Leona, que ha construido una escuela, el pobre, a base de trabajar, de conseguir apoyos, de donde ha podido. Uh-huh. Y ha construido una escuela de percusión en África, ¿no? Una escuela de percusión en Sierra Leona, Freetown, ¿no? Que es la capital. Pues es, ahí está, ahí estamos con Freetown. Vamos a poner un poquito de música y seguimos hablando, ¿vale? Vale. Ahí va. Omari Muyo, hala, de Ganyama, de Angoyama, de Ganyama, Ngoyama, Nyanyango, Manzama, Mae, Manamuyo, Bambaya. Gele muyama tuyo bamba he bayangana yo mama jo he manzamam mama jo he manzamam naya makuyo bamba he mananga ya ya mama jo he manzamam ayo kuye bamba ya mama jo he manzamam kale we go Freetown, sister, can let we go, sweet Sierra Leone. Can let we go, Freetown, sister, can let we go, sweet Sierra Leone. Who's side when they come, sunshine, jungle, wild, people of sympathy, land of freedom. Land of gold and diamonds, people of poverty, the grace in your face will never go away. Bueno, pues ahí tenéis a Seydou de Sierra Leona, que es una persona que además tiene mucho que ver con este país, en el cual ha pasado mucho tiempo, y que va a hacer un taller de percusión infantil dentro del Festival Planetaria. Perdón, no es un festival, es un encuentro. Encuentro de Músicas del Mundo y Energías Renovables. Y seguimos hablando con Inma Gras. Inma. Sí, sí, Alberto. Es que se me escapa la palabra festival, estamos ya todos contaminados. Madre mía. Bueno, pues decíamos que este festival, que es gratuito, el domingo, día 18 de mayo, tiene a Libica Drum Experience, tiene a Susela Rahman, a Seydou, que es de Sierra Leona, y a Malkit Singh, de la India, que era el que hablábamos al principio, ¿no? Aparte del cartel tan fantástico que hay aquí, en el cual hay tantas cosas distintas... Sí, pues Susela Rahman merece un apunte, ¿no? Sí. Es una de las artistas más interesantes de todo el panorama world music mundial. Ajá. Ella es una cantante hindú, pero educada entre Australia y el Reino Unido, que se ha educado escuchando música pop, folk, blues, y realmente ahora sus padres eran músicos, ellos eran músicos y de música tradicional y religiosa de la India, y entonces ella ahora mismo, junto con su esposo, que es Sam Mills, que es uno de los músicos y productores ingleses más interesantes que hay actualmente, pues hicieron este proyecto, el primer disco, Salt Rain, que se editó en España en el 2002. Sí. Además lo recuerdo exactamente porque yo estaba al cargo de ese disco. lo tenías claro, vamos. Entonces, bueno, pues fue una auténtica revelación, ¿no? El disco recibió todos los premios europeos que os podáis imaginar, del de la BBC, el premio de las European World Music Charts. Bueno. Fue un auténtico y realmente su propuesta es maravillosa. Es un lujazo tener a Susela en el festival. Bueno, pues, ¿qué más queréis? Esto es gratis, esto está en la Esplanada del Rey, en la Casa de Campo. ¿Dónde está la Esplanada del Rey? Pues mira, la Esplanada del Rey está muy cerquita de Príncipe Pío. Ajá. De hecho, saliendo del metro de Príncipe Pío, hay un caminito que, ¡plum!, te deja en la puerta. O sea, Príncipe Pío... que en 3 minutos, saliendo de Príncipe Pío, en 3-5 minutos, llegas a la entrada del recinto del festival, del encuentro. ¡Qué bien! Sí. Estupendo. O sea, sales de la estación de Príncipe Pío y pum. Es una zona, ¿sí?, que se llama la Esplanada del Rey, que ha sido cubierta, forma parte del soterramiento de la M30, ¿no? Uh-huh. Entonces realmente esto no existía antes. O sea que esta esplanada es nueva. Es nueva. O sea que la tenéis virgen y la vais a plantar de músicas del mundo. Bueno, qué bien, ¿no? Se plantó un árbol de Navidad. En Navidad se plantó un árbol allí muy grande, ¿no? Se puso así como un árbol de Navidad muy grande. Sí, ya sé dónde es entonces. Ya sabes dónde es, ¿no? Sí. Y bueno, y ahora nosotros vamos también a recuperar el espacio y van a ver también muchas cosas, por ejemplo un autobús de Iberdrola, donde se va a dar muchísima información sobre todo el uso de las energías, y van a ver pues un montón de cosas de merchandising, y va a ser muy interesante. Y además creo que hay algo de la Embajada de Japón que es una cosa muy curiosa y muy especial, ¿no? Sí, la Embajada de Japón y la Japan Association of Spain va a ofrecer un montón de... Porque toda esta parte de la cultura japonesa que está tan enraizada con lo que es la conservación y la protección de la tierra, sí, y del medio ambiente. Entonces se van a hacer pequeñas demostraciones de ikebana, de caligrafía tradicional japonesa, de gastronomía, entonces, bueno, también de algunos instrumentos musicales tradicionales, como el arpa japonesa, que es el koto. Tengo que deciros también que hay unos encuentros con berrogueto, con los instrumentos de berrogueto. Sí. Si entráis, me imagino, en la web, que será planetaria.com, imagino. Sí, planetaria.es. .es, vale, me he deslizado. Sí, planetaria.es, si vosotros linkáis sobre cada artista, o sea, ponéis el ratón sobre los nombres de los artistas, entráis directamente en todas las webs de todos los artistas que participan, y hay todo tipo de información, de recursos. Fantástico. Bueno, pues si entráis ahí veréis el horario. Esto empieza a las 4 de la tarde y acaba a las 12:30, es decir, son horas en las cuales se puede ir con los niños a disfrutar de todo eso, ¿vale? Sí. De todas esas músicas, de todos esos stands, de todas esas actividades que están planteadas dentro de Planetaria. Sí, os recuerdo. Hay varios stands de comida tradicional también. O sea, todo lo que es un festival que tiene que ver con músicas del mundo y energías renovables, gratis, en la Explanada del Rey, este fin de semana. ¿Qué más queréis? Hay que decir que es un primer encuentro, es una primera semillita que estamos plantando y que esperamos pues que brote, que florezca y que nos dé un gran árbol muy hermoso que se convierta en Planetaria. O sea, sí, esto señor. Realmente es nuestra primera apuesta. La primera semilla, la primera sí. apuesta, es la primera vez, ¿no? Pues lo vamos a intentar y esperemos pues que salga bien, que todo pues, se anime, que vaya para allá. La verdad es que, Inma, yo tengo que decirte que para ser una semilla, menudo plantón vais a hacer, ¿eh? Muchas gracias. Menudo plantón. Pedazo de nivel. Yo os advierto que aunque muchos de los artistas de los que estamos hablando no los conozcáis, porque no, por desgracia no hay mucha cultura de world music en este país, merece la pena verlos. Y para despedir a Inma Grass vamos a poner un poquito de Dan Rachel Project, una canción preciosa de este señor que se llama Makim, y con ella te vamos a decir adiós. Inma. Bueno, muchísimas gracias a todos y os esperamos mañana en Planetaria. Ahí estaremos. Cheval la guerra leje y me tambro sonata sobre genie leje.